Seguimos aquí con las noticias del Valle de Punilla y naturalmente la noticia central para este fin de semana es a lo que podríamos llamar este punillazo por los derechos del niño y la niña. Se trata de una serie de actividades que se llevarán a cabo a partir de mañana en distintos puntos del Valle de Punilla, que tiene que ver con eso, ¿no? Con la defensa de los derechos de la infancia. Esto es una actividad que está llevando a cabo el CEPROFA, la Fundación del Centro de Protección Familiar, donde, miren, desde el sur, centro y prácticamente el norte del Valle de Punilla van a estar llevando a cabo jornadas, actividades, charlas, debates, todo lo que, incluso intervenciones, todo lo que tenga que ver con esta temática tan sensible. Van a estar arrancando para el día viernes, o sea mañana, tipo 3 de la tarde, en la comuna de San Roque, para incluso luego en el trayecto de los días viernes y sábado llegar hasta Capilla del Monte. Para conocer las distintas actividades vamos a estar escuchando algunos materiales, si te parece. Vamos a, con el testimonio de las propias organizadoras de estos eventos. Si te parece, vamos a escuchar el primer material, que no sé si lo tenemos listo, Negro. Está listo acá, vamos a compartir lo que nos ha llegado desde el CEPROFA. Vamos. Hola, soy Lucrecia Rossi, miembro del equipo técnico de la comuna de San Roque. Y queremos invitar a la comunidad a una jornada sobre la prevención en abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. La misma será disertada por adultos sobrevivientes de delitos de integridad sexual en la infancia. Es muy importante que protejamos la infancia de nuestros niños y en el futuro no tendremos adultos que reparar. Los esperamos viernes 26 de abril, 15 horas, en IPEN 388, de la localidad de la comuna de San Roque, cito en Ceferino Namuncurá sin número, para que sigamos construyendo juntas infancias felices. Ojo, porque hay un montón de actividades y seguimos compartiendo todo lo que ha llegado del CEPROFA programado para este fin de semana. Hola, mi nombre es Anabela, pertenezco al Centro de Protección Familiar de la Ciudad de La Falda y junto con Adultos por la Infancia estaremos realizando el sábado 27 de abril una semaforeada en la localidad de Casa Grande. Los esperamos. Por cualquier consulta pueden comunicarse al 3548-595325 o al 3548-617704. Contamos con la presencia de ustedes. Gracias. Un material más, una actividad más para este fin de semana. A ver qué llega. Las Madres Organizadas contra el Abuso Sexual en la Infancia de Capilla del Monte invitamos a una charla informativa con miembros de la Asociación Adultos por los Derechos de la Infancia el sábado 27 de abril a las 17 horas en la Escuela Manuel Fernández, situada en la calle Pueyrredón 51 de Capilla del Monte. Ese día vamos a contar con un espacio independiente donde van a desarrollarse actividades, juegos para los niños y las niñas que asistan. Es necesario el apoyo y es muy importante la información y le pedimos a la comunidad que apoye esta causa, que a nuestros niños y a nuestras niñas los cuidamos entre todos. Tanto hoy como mañana en Panorama vamos a estar cubriendo de primera mano todas estas actividades, intentando conversar en primera persona con con toda la gente, con los que organizan, con la gente del CEPROFA. Mañana estaremos hablando por la actividad de San Roque, tan importante, y además con quien está expidiendo también, con quien va a ser la orientadora de este taller y de esta cuestión. Y ahora enseguidita, no más, vamos a estar hablando con Karina Lucero, referente del CEPROFA, y que ya estamos enganchando telefónicamente, por eso estamos haciendo este estire, a ver si técnicamente podemos hacer todo. escuchadas las distintas actividades de estas jornadas, talleres, charlas, intervenciones de todo tipo que tienen que ver con esto, con los derechos de la infancia. Y para eso lo vamos ahora sí a profundizar brevemente con Karina Lucero, una de las organizadoras. Karina, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Karina, primero que nada te arranco a preguntarte cómo surgió esta idea de hacer todas estas actividades, de este punillazo, como lo venían difundiendo, por los derechos del niño, la niña, la infancia. ¿Cómo surgió esta idea y por qué hacerlo este fin de semana, por ejemplo? Bien, nosotros tenemos ya contactos, hay una red a nivel nacional, redes provinciales, y siempre nos vamos teniendo contacto y vamos conociendo organizaciones de otras provincias, de otros lugares. Y realmente desde el año pasado queríamos que nos vinieran a visitar la gente de Adultos por los Derechos de la Infancia, porque ellos son adultos sobrevivientes de este tipo de delitos de abusos sexuales en su infancia, y la verdad es que ellos trabajan desde la necesidad de que la comunidad comprenda de que los niños los protegemos entre todos, que no es un asunto solamente a nivel familiar o individual. Entonces nos parecía importante, en base a la experiencia que venimos teniendo, de que a cada denuncia que se va haciendo y que por ahí se hace pública, la gente enseguida sale con justificativo hacia los agresores sexuales, justificándolo de todas formas. Entonces nos parecía interesante porque ante todas estas cuestiones que se van, digamos, prejuzgando desde a nivel social, porque una persona denuncia después de muchos años este tipo de delito, nos parecía interesante que fueran ellos los que vinieran, los que comentaran su experiencia, sus propias experiencias y su experiencia también comunitaria, como para poder explicar todas estas, digamos, todos estos mitos que hay a nivel social. Uh-huh. La idea de ellos fue venir el fin de semana largo, que era el fin de semana de Semana Santa, pero a nosotros nos pareció que no, porque bueno, es el momento que nosotros trabajamos con turismo, entonces no nos parecía que íbamos a tener el mismo resultado que hacerlo, por ejemplo, en este momento. Claro, muy bien. Recién hablaste de mitos y todo eso. ¿Cómo sería esta desmitificación que se tiene que llevarse a cabo, como para profundizar un poco ese término que usaste? Bien, a mí me parece, en primer lugar, comprender que la gente tiene que comprender que esto pasa en todos los ámbitos sociales, y que lamentablemente esto que creíamos nosotros cuando éramos chicos, que había que tener cuidado con los desconocidos, en realidad hay que tener cuidado con los desconocidos y también intrafamiliarmente. Es decir, lamentablemente los abusos sexuales ocurren dentro del ámbito familiar, con padres, abuelos, primos, padrastros, primos, es decir, dentro del ámbito familiar, y que por ser dentro del ámbito familiar justamente es un espacio en donde también se guardan estos a rajatabla, se guarda y se mantiene en secreto. Uh-huh. Entonces es a veces que, si bien hay la mayoría de los casos se puede detectar a partir de que el niño va a la escuela, y que la escuela es uno de los lugares donde puede en primera instancia darse cuenta por diferentes conductas o que el niño se anima a contarlo, pero también digamos que a nivel comunitario suele suceder también que dentro de otros ámbitos puede suceder esto de la de lo que nosotros decimos desvelamiento, es decir la verdad o comentar lo que está pasando. Uh-huh. Y tenemos que estar preparados, porque generalmente lo que ocurre es que no se le cree todavía a los chicos. Todavía hay una cuestión de que creen que los chicos fantasean, mienten, entendieron mal. Y bueno, esto es lo que hay que desmistificar. Entonces, cuando hay un niño o una niña que nos comenta algo, hay que creerles, y a partir de ahí todos tenemos que saber qué hacer. Pero lo primero es proteger a esa víctima. Uh-huh. Muy bien. Por eso hablamos de los mitos, cómo pesa, claro, esto. Inclusive cuando una persona, especialmente un niño o una niña, decide hacer la denuncia y por ahí tiene un adulto que lo acompaña, cómo a veces lamentablemente a nivel social son bombardeados por justamente estas justificaciones, ¿no? Nos pasó con el caso de Bacha Hermoso, en donde una mamá denunció que la persona que les alquilaba el lugar abusaba de sus hijos, y venía ocurriendo con todos los niños de las personas que alquilaban ese lugar, que era muy precario. Y resulta que cuando ellos hacen la denuncia, lo primero que se dijo, que esta mamá lo que intentaba era quedarse con esa casa, cuando en realidad lo que ella estaba haciendo es proteger a sus hijos. Después, bueno, es conocido el caso de Paloma, que también a nivel social se le puso toda la carga a ella como responsable o a su familia, cuando en realidad el abusador era el digamos la persona que se apuntaba y que siempre se la juzgó a ella, y esto tenemos que de alguna forma hacernos cargo como sociedad. Ahí mencionaste esos casos de Punilla, digamos, a este departamento, a este valle, ¿qué es lo que le falta o en qué falla a la hora de encarar estos casos de abuso sexual en las niñas y niños, digamos? ¿Qué perspectiva tenés? ¿Qué le falta cambiar o qué es lo que necesita para, de alguna manera, estar a la altura de las circunstancias a la hora de enfrentar estas problemáticas? Yo lo veo, Lea, como que tenemos que empezar de cero, porque no tenemos nada, porque estos hechos también ocurren dentro de los ámbitos públicos, por ejemplo, los municipios, donde hay como una cuestión de poder sobre los empleados. Por ejemplo, lo que hemos estado viendo que se ocurre y se da mucho en situaciones en las áreas de inspecciones, donde generalmente los inspectores son varones. Cuando llega una inspectora mujer, a no ser que sea pareja, novia o con alguno de ellos, la que no es necesariamente tenga un vínculo con alguno de ellos, acosada continuamente. Esto hace que generalmente las mujeres no puedan estar mucho tiempo en las áreas de inspecciones. Nos pasó con una chica que estuvo trabajando en Huerta Grande, nos pasó con una chica que estuvo trabajando acá en La Falda, y ahora, por ejemplo, hay una piba que venía de otra localidad que está pasando lo mismo en otras localidades. Es decir, vemos que es una constante esta también, ¿no? A ver, lo digo dentro de un ámbito público, así como pasa en los privados también, ¿no? Que es como que hay, primero que hay un desconocimiento, por lo tanto, para nosotros es muy importante la parte informativa. Si tenemos desconocimiento, no podemos generar la prevención tampoco. Y la otra es desmitificar esto, ¿no? De decir o creer esto que te decía hace un rato, que los chicos o las personas mienten, o que inventan, o que quieren sacar un provecho de una determinada cuestión. Y eso es machismo y es patriarcado, absolutamente. Entonces, lo que tenemos que trabajar mucho, y ni hablar, una vez que se devela una situación, no tenemos asistencia en ningún lugar de este tipo de situaciones. Que necesita una asistencia que sea complementaria, que sea interdisciplinaria. Vos fíjate que es una revictimización en el interior, por ejemplo, para estos casos. Yo estoy obligada, en caso de que yo fuera una persona víctima de este tipo de delitos, estoy obligada primero a hacer la denuncia, esperar que se desocupe un móvil, el móvil me lleva al polo de la mujer, en el polo de la mujer me van a hacer la revisación o me van a atender y me van a hacer una entrevista, recién ahí me van a volver a traer y después tengo que soportar todo lo que tengo que soportar. La ley dice que las personas pueden ir primero a la revisación, tener la entrevista y después hacer la denuncia. Pero no haber ningún lugar en el interior, solamente está el polo de la mujer, digamos, tenemos que pasar por esta revictimización. Vos fíjate que te cuento un caso que nosotros tuvimos unos años atrás, donde vino una abuela con una criaturita de 2 años y medio, casi 3. Ella vino acá al CEPROF un día martes a las 6 de la tarde, donde nos comentó lo que la nena le estaba pasando y lo que la nena le había dicho o le había mostrado en lo poquito que podía ella expresar con esa edad. Nosotros ahí se generó la sospecha de un posible delito de interior sexual hacia la criatura, por lo tanto fuimos a hacer la denuncia a la unidad judicial junto con ella y la bebé. Resulta que era las 9 de la noche que terminamos de hacer la denuncia y nos quedamos hasta las 12 de la noche esperando que el móvil se desocupara. Esa criatura estaba sin tomar, sin cambiarse, sin nada, se estaba volviendo, y nosotros le dijimos a la unidad judicial de acá de La Falda, miren, no podemos seguir esperando en estas condiciones esta criatura. O sea, bueno, la citaron al siguiente día, que era un día sábado, tardó un día miércoles a las 9 de la mañana. A las 2 de la tarde recién la llevaron a Córdoba. Es decir, no podés tener una criatura, porque después llega a Córdoba sin ganas de hablar, de mal humor, en mal estado. No está bien esto. O sea, no se trata de una persona y menos una criatura en estas condiciones. Bueno, Karina, bastantes testimonios, bastantes casos que tiene Punilla a la hora de encarar esta situación, y de alguna manera me parece que estas jornadas van a tratar de profundizarlos y ver qué soluciones se puedan dar al respecto. Te agradecemos muchísimo por la comunicación y mañana vamos a seguir profundizando estas jornadas que están llevando a cabo. Sí, por ahí me gustaría, Lea, si permitime, nosotros el día viernes a las 11:30, perdón, el día sábado 27 a las 11:30, vamos a hacer una semaforial ahí en Huerta Grande, en el semáforo de Huerta, con carteles, aprovechando un poco y visibilizar la situación para los vecinos que no puedan de pronto ir a las charlas, pero sí nos pueden acompañar el día sábado a las 11:30 ahí en el semáforo de Huerta Grande. Muy bien, entonces la semaforeada es en Huerta Grande y en Casa Grande, ¿puede ser? Sí, primero vamos a empezar en Casa Grande, la vamos a hacer a las 10 de la mañana. Y después a las 11:30 nos trasladamos hasta Huerta Grande. Buenísimo, te agradecemos mucho por la comunicación, Karina. No, gracias a ustedes, buenos días. Karina Lucero, del Centro de Protección Familiar, contándonos de este punillazo contra el abuso sexual en niños y niñas y adolescentes que arranca mañana viernes en el Valle de Punilla.